Pareciera que es el que da menos detalles, no están enfocado en los sermones de Jesús, no están enfocado en las enseñanzas de Jesús. Es un evangelio totalmente centrado en Jesús en acción. De hecho, por eso hemos llamado a la serie Jesús en Movimiento, porque algo que nos muestra y deja bien claro es cómo Jesús pasaba todo el tiempo haciendo cosas, moviéndose de un lugar a otro. Es el más corto de los evangelios, sin embargo, con el tiempo los estudiosos han ido descubriendo que fue el primero de los cuatro evangelios escritos. Se cree que el evangelio de Mateo en una gran medida usó este texto como base. Y bueno, es un momento interesante entender esto y quisiera contarles rápidamente un poco o introducirles un poco de acerca del libro antes de comenzar a estudiarlo verso a verso durante las próximas semanas, meses, creo yo, que vamos a ir tomando. Cada uno de los cuatro evangelios que aparecen en la Biblia, ¿quiénes saben cuáles son esos cuatro evangelios? Según San Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Es un relato de la historia de Jesús desde la perspectiva de personas diferentes. Y eso lo hace tan hermoso y tan maravilloso porque aunque algunos de ellos sí se conocían entre sí, pero al final hay tanta coincidencia y cada uno está hablando su propia perspectiva. Cada uno también tenía muy claro y definido a quién estaba dedicando o para quién era el escrito que estaba haciendo. Por eso es el Evangelio de Mateo. Cuando ustedes lo leen el Evangelio de Mateo, se dan cuenta que es un evangelio, bueno, era un evangelio escrito para los judíos y entonces es un evangelio que trata de marcar de muchas maneras que Jesús es el rey, el hijo de David y los nombres con los que se habla de Jesús enfocan que él es el rey, el merecido hijo de David, el heredero del trono de David, el que Dios siempre había prometido. Trata de mostrar que legítimamente es el heredero al trono de David, porque eso lo estaba escribiendo a otros judíos. Cuenta muchas cosas que ellos entendían perfectamente, cuenta parábolas que eran muy propias del pueblo judío y entonces ellos lo disfrutaban y lo entendían claramente. El Evangelio de Lucas, que es el tercero en el orden que están escritos, es un evangelio escrito para gentiles, para los griegos. Es el más ordenado de todos los evangelios porque lo escribe un hombre muy preparado. Lucas era un doctor y era un hombre muy preparado. Él no fue uno de los discípulos, él nunca anduvo con Jesús ni nada por el estilo. Él solamente cuando escuchó de Jesús, le interesó tanto su historia y le apasionó seguramente tanto que decidió comenzar a recoger información. Y entre esa información que recoge, escribe ordenadamente la historia, el relato de la vida de Jesús desde su perspectiva. No de lo que él anduvo viendo porque él no estaba ahí con ellos, sino de lo que recoge de muchas personas, investiga y entonces hace un evangelio sumamente bien producido, bien ordenado, muy bien hecho. Luego está el evangelio de Juan, que es el cuarto en el orden. Y el Evangelio de Juan es escrito también para los gentiles, es un evangelio abierto, pero en este es interesante porque de hecho comienza el evangelio hablando del principio y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, porque había un solo propósito en Juan, mostrar que Jesús es Dios, convencernos a todos a través de su relato que Jesús es Dios. Todo lo que se habla incluye estos sermones que solo Juan tiene incluidos en los evangelios de Jesús hablando y mostrándose que Él es Dios, hablando de Él, dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Todas estas cosas están ahí contenidas en Juan. Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Dios era totalmente Dios, pero era totalmente humano. Y entonces esto era sorprendente porque era un hombre perfecto y esto es lo que Lucas trata de mostrar. Juan nos muestra que Jesús es Dios, pero Marcos, que es a quien estaremos estudiando durante las próximas semanas, Marcos escribe para los romanos. Sinceramente, a los romanos no les importaba cuál era el linaje de Jesús. Por eso el Evangelio de Marcos no incluye ninguna genealogía. Por eso el Evangelio de Marcos no incluye todas estas parábolas que incluyen los demás evangelios. Por eso el Evangelio de Marcos no está enfocado en mostrar de dónde venía y que vinieron los pastores a adorarle y que vino la estrella siguiéndole, porque a los romanos, sinceramente, no les importaba quién era ese hombre. A los romanos simplemente les muestra que Jesús es un siervo. Porque eso, nada iba a ser más impactante para ellos que entender que ese al que consideraban un Dios tantas personas, su vida diaria, su día a día, era el día a día de un siervo. Era un Jesús no esperando adoración, era un Jesús no esperando que vinieran a hacerle una ofrenda o una rendición. Era un Jesús sirviendo a las personas. El Evangelio, según San Marcos, es un evangelio sumamente interesante porque nos muestra el verdadero carácter de Jesús. Ahora, déjenme contarles un poco. Lo escribe un hombre llamado Marcos, pero su verdadero nombre era Juan. En el libro de Hechos se le llama Juan siempre. Y dice Juan, al que por sobrenombre le decían Marcos. Este Juan Marcos es un hombre muy especial dentro de la Biblia, muy joven. Él no fue uno de los discípulos, él no anduvo con Jesús. Se cree que él nació aproximadamente 10 o 15 años después de que Jesús había nacido. Mientras Juan Marcos era un adolescente, seguramente estaban pasando todas esas cosas maravillosas que se relatan en los evangelios. Era un muchacho todavía cuando todo eso estaba aconteciendo. Sin embargo, era una persona muy, muy especial. Su familia era una familia especial. Se cree que era una familia con mucho dinero también. Les voy a contar en un momento por qué. Hay un relato en el Evangelio de Marcos que seguramente ustedes han escuchado alguna vez o leyeron alguna vez, en el que dice de que cuando a Jesús lo capturaron ya en el jardín de Getsemaní, viene el arresto de Jesús, se acercó un hombre cubierto con unas colchas y se asomó a ver. Y dice la Biblia de que de repente le quitaron las colchas de encima y el hombre andaba ahí desnudo y salió corriendo, huyendo. Algunos teólogos dicen de que ese hombre muy probablemente era Juan Marcos, que andaba ahí queriendo estar metido, pero con un poco de miedo. En el libro de Hechos se habla de la familia de Juan Marcos. Cuando, ¿recuerdan ustedes aquel episodio en el que Pedro está en la cárcel y la iglesia está orando, pidiendo para que Pedro sea liberado de la cárcel? ¿Recuerdan eso? Que sucede un milagro grandioso porque las cadenas se les sueltan y las puertas de la prisión se abren. Y dice la Biblia que salió Pedro y llega a la casa donde estaban los hermanos reunidos y toca la puerta, abren la puerta de la casa y cuando toca la puerta preguntan, ¿verdad? ¿Quién es? Y dice, Pedro. Y dice, Pedro, ¿cómo Pedro? Si Pedro está en la cárcel. Y dice, ¿en serio? ¿Quién es? Pedro, ¿pero cuál Pedro? Pedro, su compañero, el apóstol. Pero ¿y que no estás preso? No, ya me liberó. Y se va el que está en la puerta donde están los hermanos orando, todos intercediendo. Señor, te creemos, creemos que eres poderoso para liberarlo, libéralo. Y les dice, Pedro está tocando la puerta. Y dice, ¿qué va a hacer Pedro que está tocando la puerta si Pedro está en la cárcel? Y están orando, pero no tienen fe que Dios lo podía sacar de la cárcel. Y entonces van y abren la puerta y cuando abren la puerta se dan cuenta que efectivamente es Pedro y ha sido liberado de la cárcel de una manera milagrosa. Pues a la casa que llega y toca en esa ocasión es la casa de la mamá de Juan Marcos. Y que se llamaba Juana. Y entonces llegan a su casa, tocan y está ahí este muchacho. Este Juan Marcos se hace un compañero y un amigo muy íntimo con Pedro. Camina con él, Pedro lo discipula, Pedro lo hace caminar junto con él, lo acompaña en una gran parte del camino sirviendo a Dios. Y en medio de ese proceso pasa algo muy gracioso porque también conoce a Pablo, y se hacen amigos con Pablo. Pablo va a armar su primer viaje misionero. Y entonces en el viaje misionero la Biblia dice, ustedes pueden encontrar toda esa historia en el libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 12 en adelante. Y dice la Biblia de que este Juan Marcos en el primer viaje misionero de Pablo, ahí va, es un muchacho pues, pero ahí va, ayudante. Dice la Biblia que iba como ayudante de ellos. acompañándolos. Pero en ese proceso no nos cuentan qué pasó, pero de repente a medio camino la Biblia aclara y dice, y Juan Marcos decidió regresarse a su ciudad y ya no siguió junto con Pablo el camino, o sea, desertó. Algunos que son bien chambrosos, usted sabe, siempre hay gente chambrosa aún entre los cristianos. Y entonces algunos chambrosos dicen de que probablemente se peleó con algunos de los que iban, o se sintió mal, o en algún día andaba de mala y lo dañaron, y su corazón se hirió. El punto es que desertó y se regresó y dejó a Pablo y a los demás. Más adelante están armando otro viaje misionero. Y cuando están armando ese siguiente viaje, dice que Bernabé, que era otro de los hombres muy fuertes, no era uno de los que estaban desde el principio con Jesús, pero había dado un gran empuje a la iglesia. Bernabé era muy cercano con Juan Marcos. Y entonces dice, vamos al otro viaje misionero. Propongo que llevemos a Juan Marcos con nosotros. Y la Biblia cuenta que Pablo salta y le dice, a cualquiera menos a Juan Marcos. Porque Juan Marcos se nos corrió la otra vez y nos dejó allá tirados solos. Porque no, así es que a veces no lo quiero llevar conmigo. Y lo dejan ahí. Se portaba mal el muchacho. Pero con el tiempo, bueno, Pedro lo ha tomado y se ha acercado mucho a él. Y al final de su vida, Pablo agradece a Dios por la vida también de Juan Marcos. Agradece el servicio que les daba, parece que se arreglan en algún momento, hacen las paces. Seguramente se arrepiente Juan Marcos de lo que había hecho y entonces solucionan su vida. Ahora, lo que quiero contarles es esto. El evangelio según San Marcos se cree es el evangelio que es narrado por Pedro. Juan Marcos no estuvo ahí, al lado de Jesús en todo esto. Pedro sí estuvo en todo. Y entonces lo que se ha llegado a entender es que es Pedro quien le contó toda la historia a Juan Marcos y entonces Juan Marcos escribe el evangelio como desde su perspectiva, pero en realidad está hablando de lo que Pedro decía. Eso es parte de lo que sucede alrededor de este evangelio tan hermoso. Y ahora quiero invitarles que vamos a leer en Marcos capítulo número 1 y leeremos del versículo 1 hasta el versículo 3 esta mañana para iniciar este recorrido por el Evangelio según San Marcos. Dice esto la palabra del Señor. ¿Todos lo tenemos? Bien. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Leeremos hasta ahí, les pido que me acompañen y oremos esta mañana. Padre bueno, hermoso, gracias te damos por la bendición que tenemos de estar aquí y de abrir tu palabra, Señor, para ser edificados por ella. Te ruego en el nombre de Jesús que en esta mañana, Señor, tu Santo Espíritu pueda guiarnos, dirigirnos a fin de que podamos comprender y recibir todo el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a verte a ti de la forma apropiada. Ayúdanos a aprender de tu ejemplo. Ayúdanos a ser siervos tuyos, Señor, que siempre estemos en obediencia y en honra y en honor a ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comencemos en el versículo 1, dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De hecho, creo que estaremos solo en el versículo 1 esta mañana. Lo primero que quisiera comenzar diciéndoles, esta palabra cuando aparece acá dice el principio del Evangelio, no solo está hablando del principio como un inicio, no solo está hablando del inicio de la carta, está diciendo que el principio, o está usando esta palabra del principio para decir también que es el fundamento del Evangelio. Lo que Marcos dice es el fundamento de todo el Evangelio de Jesucristo es lo que ahora les voy a contar. Es la base de lo que Cristo es. No solo es el inicio de un libro, no solo es el comienzo de este escrito que Él hace, es además la verdad acerca de Jesús. Es de lo que se trata la vida de Jesús, este evangelio. Hay un versículo que es clave en todo el libro, es el capítulo 10 y versículo 45, que yo creería de que este es básicamente la gran verdad del evangelio de Marcos. Es Jesús hablando y diciendo, porque el Hijo del Hombre, Marcos 10, 45, no vino para qué. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el evangelio de Marcos, mostrándonos el carácter de Jesús como un siervo. Marcos escribe, como les decía hace un momento, a una audiencia que verdaderamente no están interesados en conocer su deidad, no están interesados en conocer de dónde vino, cómo es que nació de la Virgen, cómo es que pasó este milagro, no les importa. Ellos quieren conocer la historia del siervo Jesús. Eso es todo lo que les interesaba. Y por eso Marcos lo escribe de esta manera tan especial. No hay genealogías en Marcos, porque el linaje de un siervo no interesa. No hay historias o menciones del nacimiento de Jesús, porque a nadie le interesa cómo nació un siervo. El evangelio de Marcos no incluye la historia de los regalos de oro, incienso y mirra, porque a nadie le importa eso cuando lo que quieren conocer es un siervo. En el evangelio de Marcos no hay mención de los derechos que Jesús tenía como Dios y como Rey. No hay ninguna mención de esto. Lo único que Marcos muestra es que Jesús era verdaderamente el Mesías. Muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que encontraremos en Marcos, y si me permiten rápidamente mostrarles, hacerles un resumen de lo que vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, es a Jesús en el capítulo 1 expulsando demonios de un hombre que está ahí totalmente endemoniado. Y Jesús se acerca a él y va a liberarlo. Encontraremos a Jesús sanando a los enfermos. Encontraremos que Jesús se acerca a un hombre, a unos hombres que están llenos de lepra y los limpia a todos ellos de la lepra. Encontraremos a Jesús haciendo caminar a un hombre paralítico. Encontraremos a Jesús calmando una tormenta en medio del mar. Encontraremos en Marcos a Jesús trayendo a una joven que está muerta y levantándola de la muerte. Encontraremos a Jesús sanando a una mujer con un flujo de sangre que ha tenido por muchos años y no ha podido ser sanada de eso. Encontraremos a Jesús alimentando a más de 5,000 personas con apenas unos panes y unos pocos peces. Ese es el Jesús que Marcos quiere mostrarnos. Un Jesús sirviente. Un Jesús al servicio de todo el que lo necesite. Donde quiera que iba, Jesús encontraba personas necesitadas. Y a cada persona necesitada, Jesús la ayudaba. Jesús le resolvía. Jesús siempre estaba en movimiento, pareciera, que es lo que Marcos está queriéndonos decir. El Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús caminando sobre el agua. Todos estos hechos asombrosos eran para marcar que, como dice el versículo 1, este es el principio del evangelio. Este es el fundamento del evangelio. Yo estoy seguro que todos los pastores de cada iglesia siempre tenemos este pensamiento de una preocupación. ¿Qué tenemos que hacer para poder alcanzar más personas que amen a Jesús, que crean a Jesús, que caminen con Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces se trata de pensar en que tengamos una música bonita, que tengamos un lugar apropiado, que tengamos un programa entretenido. En alguna época o en algunos lugares creo que todavía viven tratando de montar un show completo y hacerlo con una producción enorme, luces y cosas así tan atractivas al ojo humano. Pero cuando vuelvo al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, y Marcos nos habla de Jesús, Jesús nos recuerda que hay una sola manera de poder llevar a más personas a Él. Y es a través de una vida de servicio. El servir a los demás es el acto más grande. Jesús no vino. Digo, si hubiera sido más importante montar un show y hacer toda una producción linda, pues Jesús hubiera venido y y además de hacer milagros, hubiera aprendido a hacer trucos de magia y hubiera aprendido a hacer con el fuego, hacer esas llamas de fuego y hubiera aprendido a hacer un montón de shows para que la gente se acercara a él. Pero no, lo que encuentro a Jesús haciendo en el libro de Marcos es sirviendo y acompañando a todo el que lo necesitaba. Ese es el evangelio de Jesús. Este es el fundamento de la vida de Jesús. No vino para ser servido. Es Dios, es Rey, pero no vino para ser servido. Vino para servir. Dice la Biblia, es el principio del evangelio. Ese es el fundamento. Jesús es mi Redentor. Él es nuestro Redentor. Él es el todo en nosotros. Él es el que lo da todo y lo hace todo por nosotros. Pero Él es el siervo. Les quiero decir algo que no quiero que se me pase. Jesús es siervo, pero Él no es nuestro esclavo. Jesús es siervo, pero yo no soy el que le da órdenes. Toca que está a la par suya y dígale, ni vos tampoco, dígale, por si acaso. Es que es fácil confundirnos nosotros cuando nosotros encontramos una persona que resulta con humildad ante nuestras vidas. Cuando alguien se nos presenta y se baja un poquito delante de nosotros, nuestra tendencia humana es a subirnos sobre esa gente. ¿Están de acuerdo? Si alguien va y usted va a algún lugar a comer o algo, se le acerca a alguien que trabaja ahí y le está sirviendo. Y mi tendencia es sentirme superior a esa persona. Porque como me sirve, entonces yo ya no lo saludo. Yo le digo, ¿qué? ¿Qué ves? ¿Qué me está viendo? Deja de ver cómo. Aléjate de aquí, por favor. Porque pasé, mi cabecita se transformó de inmediato de pasar a verlo, de que él me sirve, a que es mi esclavo. Cuando encontramos gente que consideramos humilde, en el momento en que nosotros vemos a alguien ser un poquito más humilde, que se nos baja pues un poco, nosotros tenemos esta tendencia a pensar que es el momento apropiado de ponerle la pata encima y entonces sentirnos más. Y con mucha vergüenza tengo que decir esto. Y estoy seguro que mucha gente ve a Jesús como si Jesús fuera su sirviente. Y este primer mensaje o este mensaje de introducción en el Evangelio de Marcos, yo lo que quiero mostrar es, o lo que quiero dejar claro es, Jesús es un siervo, pero no es nuestro esclavo. A Jesús no le doy órdenes. Él sigue siendo Dios. Y como Dios ha querido humillarse a favor nuestro, pero no para que nosotros creamos que podemos ser más que Él. El evangelio que ahora anunciamos es un evangelio que se aprovechó de que Jesús se ve como un siervo y ahora parece que fuera mi sirviente. Y ahora parece que venimos y podemos atrevernos a decirle, Señor, yo digo esto, yo lo declaro, Señor, yo ordeno que esto pasará. Esa es una payasada, es una ofensa, es una blasfemia. ¿Cómo un humano mortal, pecador, cochino, abusivo, engreído, va a venir a ser más que Dios y le va a venir a dar órdenes a Dios? Jesús se paró y calmó las tormentas. Ningún humano igualado puede hacer eso. Jesús se paró y sanó a los enfermos, dio la orden y dijo, eres sano, y los levantaba realmente. Ningún humano en su nombre puede hacer eso. Él es Jesús, Él es el siervo, sí, pero es Dios. Él es un siervo, pero Él es el Rey. No se confunda en eso. Hablamos acá con alguien hace poco. Estábamos hablando aquí. No sé por qué nos estábamos acordando de fiestas navideñas. Estoy tratando de ver si me acuerdo con quién. Pero estábamos hablando de estos rollos de las fiestas navideñas, en que los jefes arman estas gran fiestonas para los empleados. Y entonces ese día el jefe, algunos jefes se bajan y andan ahí como todos los empleados. Y son amigos de todos los empleados. Comen juntos, en las fiestas que se ponen borrachos, se la ponen también juntos y están en medio de toda esa, de todo ese rollo. Y es muy fácil que algún bruto en ese momento se confunda porque están bien sonados y crean que el jefe ya no es el jefe, sino que es mi chero, mi compadre aquí de estar en la borrachera. Y en ese momento seguramente no cae, pero el lunes cuando vuelve a llegar a la empresa y ya no lo dejan entrar y le dan su indemnización, se recuerda que con el que estaba en la misma mesa, aunque estaban tomando de la misma copa y aunque estaban emborrachándose con el mismo trago, ese hombre no era un igual que él, era el jefe. Es muy fácil que se nos olvide a nosotros que nosotros no hemos venido aquí esta mañana a hacerle un favor a Dios al estar delante de Él. Le venimos a adorar. Porque aunque Él es un siervo, Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo Dios. Nuestras vidas siguen estando en sus manos. Vivimos por Él. Nos movemos por Él. Somos por Él. No somos dueños de nada nosotros. Él es el dueño de todo. Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él es el que está por encima de todas las cosas. Nadie se compara a Él. En su decisión se bajó y se convirtió en un siervo. Pero eso no le quita su corona de rey. ¿Sí me doy a entender? Nosotros le hablamos a Dios, le enseñamos a nuestros niños a orar a Dios. Y le decimos Señor, y le decimos a los niños que le digan Padre o Señor Jesús. Y le decimos dígale aquí o hable a ti de esta manera. Y los niños lo hacen y aprenden. Y hablamos a veces con tanta confianza que nos olvidamos que Él es Rey. Que nos olvidamos que Él es el soberano. El principio, el fundamento del Evangelio es Jesús se volvió un siervo. Muy bien, pero eso no lo hace mi esclavo. Eso no me pone a mí por sobre él. Esa acción de él volverse un siervo, dice Filipenses, fue una decisión totalmente voluntaria de él. Él decidió humillarse y humillarse hasta lo más bajo. Se humilló ya solo venir a esta tierra, era una gran humillación. Pero vino a la tierra y se convirtió como el más bajo de todos los hombres. Nunca cometió un pecado y pagó como si fuera el más malo y el más perverso pecador que ha existido. ¿Por qué? Porque él se humilló en su propia decisión. Pero eso no le quita ninguna posición ni ninguna la de su deidad, no se quita con eso. Él sigue siendo Dios. El versículo 1 continúa diciendo, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. La palabra Evangelio, cuando nosotros escuchamos la palabra Evangelio, asociamos de inmediato con la Biblia y estos cuatro libros del Nuevo Testamento. Pero la palabra Evangelio en el tiempo bíblico y cuando le estaba escribiendo acá Marcos para la gente de Roma, sonaba una cosa totalmente diferente, seguía significando buenas nuevas, pero cuando ellos escuchaban la palabra evangelio pensaban en buenas nuevas que tenían que ver con las batallas, en buenas nuevas que tenían que ver con noticias agradables de que fueron a una batalla y habían ganado, con noticias satisfactorias del emperador. Nunca lo asociaban con algo religioso, ni mucho menos con Jesús. Ahora nosotros tenemos clara nuestra idea de evangelio, porque pensamos, ¿qué es evangelio? Son buenas noticias. Pero ¿cuál es la buena noticia del evangelio? Díganme ustedes, ¿cuál es la buena noticia del evangelio? La buena noticia del evangelio es una sola, es Jesús. Pero no solo es Jesús porque Jesús apareció, es porque Jesús vino a ser nuestro camino. Nuestra salvación. Para entender el evangelio, nosotros necesitamos entender algo muy importante. Todos los que estamos acá, pregúntale al que está a su lado si tiene algún problema. Seguramente no. Lo veo muy relax. Algunos se sentirán con problemas ahora mismo y algunos sentirán tranquila la vida. Independientemente de eso, espiritualmente, todo ser humano nace y tiene un grave problema. Y nuestro problema se llama pecado. Dios es santo. Y como Dios santo, odia el pecado. Dios no es amigo nunca del pecado. Dios odia el pecado. Y además de santo, Dios es justo. Así que como santo, odia el pecado. Y como justo, tiene que castigar el pecado. Ese es el gran problema nuestro. Porque Dios, siendo santo y justo, pone su mirada sobre la tierra y ¿qué se va encontrando? A Mauri, totalmente lleno de pecado, malvado, perverso. Bueno, y a ustedes también. No se la crean que solo a mí. Y me ve y nos ve y se encuentra que soy un pecador. Y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es de una sola vez muerte. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado y porque es justo Dios, y como justo Dios tiene que castigar el pecado. Así que como la paga del pecado es muerte, y dice Romanos también que por cuanto quienes pecaron, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos los seres humanos, todos nosotros, no importa que vivan en El Salvador o en Estados Unidos o que vivan en Japón, no importa que su apellido sea Rivera o Martínez o Trump, no importa que sea alto o bajo, no importa que tenga mucho dinero o poco dinero, no importa que ande en carro o ande a pie o ande en bus, no importa si tiene estudios o no, todos los seres humanos hemos pecado. Y nuestro pecado es y tiene como consecuencia la muerte. No hay otra forma de resolverlo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, sin ningún otro camino y sin ninguna otra opción. Esto representa el gran problema del ser humano. Y a eso le podemos añadir otra cosa más que dice Romanos capítulo número 3. Dice Romanos capítulo 3 que ninguna sola persona puede por sus propias obras llegar a ser agradable delante de Dios o justificado delante de Dios. Porque eso lo digo por si alguno de ustedes ahora mismo comenzó a pensar, o sea, si el pecado es tanto problema, a partir de hoy voy a ser bueno. De verdad, yo les veo la carita y yo digo, yo les creo que son buenos. Yo se lo creo. Pero la Biblia dice, ninguno por sus propias obras podrá alcanzar el nivel. Nadie podrá llegar a salvarse por sus propias obras. El texto en la Biblia que narra completamente todo el Evangelio. ¿Ustedes quieren definir qué es el Evangelio? La manera como lo puede encontrar es leyendo el libro de Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Dice esto Romanos 3, 19, mire. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y escuche, esto es lo que le estoy diciendo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, por obras, ninguna sola persona podrá llegar delante de Dios y decirle, soy bueno, me porté bien en la tierra, estoy listo para ir al cielo por santo. Ninguno, ni aunque usted viva encerrado en medio de una cápsula por el resto de su vida, seguirá pecando. Su vida es un pecado, es pecado constantemente. Y entonces dice la Biblia en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿la qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, lo que habían dicho los profetas, lo que habían anunciado Moisés, lo que había anunciado todo el Antiguo Testamento, se manifestó, por fin llegó. ¿Y qué es esto? La justicia de Dios por medio de la fe en, ¿lo tienen ahí? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Y luego el versículo 23 tan famoso. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que dice, no hay otro camino, no hay otra manera de ser salvos de esto. El pecado en nuestras vidas nos condena. Y la única forma de podernos salvar es que Dios proveyó a Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz, sufrió, padeció todo esto. Los miércoles estamos estudiando el credo. ¿En qué creemos todos nosotros? Este miércoles anterior hablábamos de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y no este miércoles porque tenemos oración. El próximo miércoles continuaremos hablando acerca de Jesucristo. Pero Dios envió a su Hijo, murió por nosotros y con Cristo ahí muerto y resucitado, sonó en la novena noticia del Evangelio. Porque entonces se nos dio la oportunidad y se nos dijo, si solamente crees en Él, por la fe puesta en Él, tú puedes ser justificado. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es una noticia interesante, agradable, no es unas cosas bonitas, no es predicar cosas entretenidas. El Evangelio es la verdad de Dios que nos dice, Dios es santo, Dios es justo, por lo tanto, odia el pecado y lo debe castigar. Ustedes son pecadores, por lo tanto, merecen el castigo de Dios, pero Cristo vino acá para poderles ofrecer un camino, una oportunidad. Por eso es que Jesús mismo, hablando de Él, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque se viene a poner y dice, no hay forma que ustedes lleguen hacia el destino que quieren, que es Dios, por algún camino diferente a mí. No hay otro camino. El camino a Dios no es una iglesia, el camino a Dios no es tener una religión, el camino a Dios no es respetar los sacramentos, el camino a Dios no es tener una Biblia, el camino a Dios no es decir palabras bonitas o oraciones bonitas, repetir el credo como algunos dicen, no es el camino a Dios. El camino a Dios solamente es Jesús. Solo puedo llegar a Dios a través de Jesús, caminar por medio de Él, poniendo en Él toda mi fe. Solo así puedo obtenerlo. Dice el versículo 1, principio del Evangelio. Ya vimos la palabra que era el principio, el fundamento. Ya vimos la palabra Evangelio. Pero la siguiente dice Evangelio de Jesucristo. Yo estoy seguro de que en nuestros días muchas personas han llegado a creer que Cristo es el apellido de Jesús. Porque no sabemos, ¿verdad? Se llamaba Jesús, pero como también se llama Cristo, entonces quizás de nombre Jesús y de apellido Cristo. La palabra Cristo es sumamente especial. La palabra Cristo significa ungido. Cuando a David, ¿se recuerdan ustedes que llegó el profeta Samuel? No, sí, Samuel. Llegó a la casa de Elí, el papá de David. Y cuando llega a casa de Eli, le dice, vengo a ungir aquí al que será el próximo rey de Israel. Y aparecen todos los hermanos de David. Y Samuel dice, no, ninguno de ellos. O sea, él quería alguno de esos, pero Dios le dice, ninguno de esos es. Yo ya tengo escogido a quién es, y no es ninguno de los que está acá. Así es que mandan y llaman al no querido, al patito feo de la casa. Y aparece David apestosito y chuco y no sé cuántos días tenía de no bañarse, porque los pastores de aquel tiempo no se bañaban. Ahora uno se baña. Aclaro. No, los pastores que trabajan en el campo con las ovejas pasaban meses sin bañarse porque solo andaban buscando pastos para las ovejas. De repente en algún rito a tragar un poco de agua y lavarse la carita. Pero una de sus particularidades era que no se bañaban ni se cambiaban ropa. Así que ustedes se pueden imaginar el rey David. Por eso es que jalaba aire y empezaba a escribir salmo, ¿verdad? Inspirado que terminaba. Y entonces David llega, se asoma y cuando entra, la Biblia dice de que Dios le habla a Samuel y le dice, este es el escogido y al que debes ungir. A eso se le llamaba el Cristo, el ungido. Ahora nosotros lo tenemos muy claro y decimos Cristo, o sea, Jesús es el Cristo, ya. Pero Juan Marcos lo escribe acá y lo presenta justo en el inicio y dice, Él es Jesús Cristo. Porque está diciendo, es Jesús el ungido. Pero el ungido era con un propósito muy especial. El ungido era el que vendría a liberar al pueblo. Él no fue ungido para una cosa diferente que traer libertad sobre su pueblo. Él fue ungido para ser el Mesías de su pueblo. No había otro propósito. No había otra razón. Cuando muchos de la gente que creyó en Jesús y lo siguieron, empezaron a ver que servía a todos, que estaba atento a las necesidades de las personas y las ayudaba, que la gente tenía hambre y él podía multiplicar la comida y darles de comer a todos, que él tenía control sobre el clima porque vino una tormenta y él la paró. Le dijo, ¡shh, cállese! Y se detuvo la tormenta. Díganme ustedes si ese no sería un super candidato para la presidencia en nuestro país. Díganme ustedes si no votarían por ese. Mire, a los enfermos, que ya que en el seguro no hay medicinas, ni gente atendiéndolos, ni camillas, él cuando van entrando al hospital los agarra y dice, ¿qué es lo que tiene usted? Oh, que aquí vengo casi sin poder ver. Y lo toca y lo sana. Y viene el otro cojeando porque se cayó y tuvo un accidente y viene que no aguanta la pierna. Le dice, ¿cuál es su problema? La pierna. Y lo toca y lo sana. Y de ahí viene y se va a cualquier lado. Y no hay comida. Y multiplica la comida. Y camina en medio de las calles y a todo el que tiene una necesidad lo ayuda. Hay endemoniados en la calle y los va liberando uno por uno. Por supuesto que toda la gente cuando lo vieron hacer eso dijeron, este es el Mesías que estamos esperando. Pero ellos estaban pensando en un líder político. Ellos veían a Jesús y decían, este es el que va a sacar de aquí a los romanos. Él nos va a liberar. Y empezaban a ponerse alrededor de Jesús, el pueblo unido. Y empezaban a creer que este era el camino para sacarlos de su situación. Pero Dios, que es sabio y que es perfecto en aquel tiempo y ahora, Dios sabe que la mayor necesidad que había en aquel pueblo y en este, no es que alguien venga a convertirse en un líder y un salvador político o social. Es que alguien venga a salvarnos del verdadero y más grande problema que tenemos. Y esa es nuestra condenación eterna. Dios dice, no se confundan. Él es el Cristo, Él es el Mesías, pero no para liberarlos de Roma. Es el Cristo y es el Mesías para liberarlos de ustedes mismos, de su pecado y al final para darles salvación. Es el que va a liberarlos de la enemistad que tenemos con Dios. En el tiempo bíblico, mucha gente se confundió con Jesús. Y cuando Jesús llegó a la cruz y lo vieron que le arrancaban sus barbas, que lo escupían, que lo maltrataban y lo veían agachado sin decir nada y veían que le arrancaban sus ropas y Jesús no decía nada. Y llegó a la cruz y la gente estaba ahí y decían, ¿qué? ¿Se va a saltar o no? ¿Se va a liberar o no? Porque muchos estaban creyendo que él era el revolucionario que iba a darle vuelta a su condición política y económica y que estaban viviendo en ese momento. Pero Jesús se para en la cruz, está colgado en la cruz y Jesús simplemente dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que ese fue el momento clave en el que nosotros obtuvimos salvación. Pero muchos que estaban creyéndole y buscándole a Él con un propósito diferente, fue el momento cúspide de su decepción. Dijeron, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que perdone a esos romanos? ¿Por qué no le dice a Dios que les mande ángeles que los maten? ¿Cómo es tan cobarde de estar colgado en la cruz y mandando a paz? ¿Por qué no nos dice a todos, levantémonos y vamos a pelear? Y decepcionó a muchos en aquella época. Al día de hoy creo que todavía algunas personas se viven decepcionando de Jesús. Porque no hemos terminado de entender que su nombre es Jesús. Y el llamado, el título que Dios pone sobre él es el Cristo, el ungido, el Mesías. Pero no es el Mesías para hacerme millonario. No es el Mesías para darme vida que nunca me muera. No es el Mesías para mantenerme sano y concederme todos los deseos que tengo. No es el Mesías para complacer cada deseo caprichoso y pecaminoso que hay en mi vida. Es el Mesías que viene a salvarme. No a darme lo que me da la gana acá. Si de hecho la mayor parte de cosas que pido quizás las pido mal. Así es que Dios no está aquí para eso. Jesús no vino para complacernos a todos nosotros. Vino para que por medio de Él nosotros resolvamos nuestra relación con el Padre. A eso vino Cristo. La Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el mediador. Jesús no es el complacedor. Jesús no es el quita caprichos. Jesús no es el resuelve problemitas. La gente se acerca a las iglesias y nosotros como cristianos tenemos mucha culpa en eso. Porque le decimos, tiene problemas en su matrimonio. Ay, viera, venga a la iglesia, el Señor le va a ayudar. Tiene problemas económicos, venga a la iglesia, el Señor le va a ayudar. No tiene trabajo, vaya a la iglesia, el Señor le va a ayudar. Está enfermo, vaya a la iglesia, ahí le ayudan a morir en paz. Está pasando no sé qué, no, vaya aquí, haga esto. Y nosotros presentamos a Jesús como una opción totalmente diferente. Jesús es mi camino al Padre. Y vivo hoy con Él y vivo mañana con Él. El domingo pasado, aquí mismo predicando, no me acuerdo si cuando había energía o cuando no había energía. Yo les dije a ustedes, ninguno de nosotros puede tener certeza del próximo domingo. Yo no puedo saber si el próximo domingo estaré aquí vivo. Probablemente en la semana pueda morir. Nadie tiene certeza de vida acá. Pero ¿saben lo que sí tengo? Certeza de que el Padre me ama. Y que independientemente si vivo o muera, yo estaré con Él para siempre. De lo que tengo certeza, no es de si voy a tener a comer rico o no esta semana, o si tendré dinero o no esta semana. No tengo certeza de eso. Y Jesús realmente no vino a resolver eso. Porque eso es una cosa sin importancia comparado a la eternidad mía. Jesús no vino aquí para resolver mi situación sentimental de hoy. Jesús no vino acá para resolver las cosas no importantes, que de repente uno las ve como lo más importante. Y por supuesto que Él nos ayuda. Y por supuesto que hay momentos en que Él misericordiosamente hace un milagro. Lo hemos visto hacerlo. Lo hemos visto ayudarnos. Lo hemos visto sacarnos de situaciones terribles. En su misericordia lo hace. Pero esa no es la razón por la que vino. Él vino para ser Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, para salvarnos, para rescatarnos, para que nosotros podamos ver la vida eterna. Esa es la razón por la que Cristo vino. Esa es la razón por la que predicamos su nombre. Esa es la razón por la que nosotros no vivimos decepcionados de Él. Esta semana un hombre extraordinario pasó a la presencia del Señor. Un siervo de Dios como cada vez que escuchaba yo de él y de lo que él vivía y hacía, me sentía tan golpeado porque él era un siervo verdaderamente de Dios. Y el Señor decidió llamarlo a su presencia. El papá de Wendy y de Guillermo. Y el Señor decidió llamarlo a su presencia. Y cuando recibimos la noticia estábamos todos con tanto dolor. Yo no estaba esperando que eso pasara. No queríamos que eso pasara. Por el amor a su familia y por el cariño que teníamos con él como parte de nuestra familia. Y cuando Guille me llamó y me contó, cuando yo vi el número de Guille en el teléfono, dije, no, por favor. Y cuando Guille me llamó, me dijo unas palabras que me golpearon. Me dijo, pastor, te llamo para decirte que mi padre ya está con su Señor. Con el Señor al que sirvió y al que predicó. Con el Señor al cual le dio toda su vida. Así literalmente se la dio toda su vida. Para el que gastó toda su vida. Había mucho dolor, nos reunimos en la funeraria muchos de ustedes y gracias por haber estado ahí, estuvieron ahí y nos reunimos en la funeraria y estábamos llegando. Venían llegando de repente un grupo de hermanos que eran los que él pastoreaba en una montaña en Chalatenango, una montaña literalmente, no una ciudad, no un pueblo, no, es una montaña donde vienen las personas caminando 2 horas para llegar al culto, a pie, para llegar. Y él iba ahí cada semana a predicarles de Jesús. Y venían todos con mucho dolor, todos lo estábamos sintiendo así. Y sabe que no había en ellos, ni en esa noche, ni el día siguiente en el entierro. Estábamos con sus hijos, con su esposita, con su madrecita. Yo nunca estaba escuchando a nadie decir, qué decepción de Dios. Falla Dios. Se lo llevó, qué mal. No, ninguno. Porque a ese día todos nosotros vamos a llegar, de una u otra manera. Porque eso no es lo que Jesús vino a resolver. Jesús vino a ser el Cristo para el pastor Guillermo. Y ese Cristo es el que lo rescató, lo tomó y ahora lo tiene delante del Padre. A eso Jesús vino. A ser el Cristo, a ser el ungido, el Mesías, el que iba a rescatarnos y a tomarnos para ponernos con el Padre, para rehacer nuestra relación con Él. Y podíamos estar aún el día tan duro en el cementerio diciendo, bendito sea Dios. Eso suena tan loco. ¿Cómo? Bendito sea Dios si las cosas no fueron como queríamos. No, bendito sea Dios porque Jesús vino a rescatar la vida de mi hermano y la vida de nosotros. Él es el ungido de Dios. Él es el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios es un título. Acá mismo lo menciona. Dice el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Pedro estaba con Jesús, les preguntó Jesús a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Jesús les respondió, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús vino a esta tierra con un solo propósito, que todos nosotros lleguemos a hacer esa confesión que Pedro hizo. Por favor, no tenga expectativas equivocadas. Y perdone si alguna vez yo o algún otro cristiano o algún otro pastor, les pido perdón en nombre de los pastores, ha venido a darle expectativas falsas o publicidad engañosa. Jesús no vino a esta tierra para hacernos a nosotros millonarios o complacernos todo lo que queríamos, darnos todas las cosas que queremos. Jesús vino para hacer la santa voluntad de Dios en esta tierra y para que nosotros, todos nosotros, lleguemos a hacer de esa confesión que Pedro hizo nuestra confesión, que nosotros lleguemos a entender, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y yo creo en ti. Independientemente de cómo las cosas vayan, de cómo viva, de si hay vida o si hay muerte, de si hay abundancia o hay escasez, de si hay dolor o si hay satisfacción, si hay gozo o si hay tristeza, independientemente de eso, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y te creo. A eso vino Cristo, a que nosotros aprendamos a escogerlo a Él por sobre todas las cosas, a que nosotros no veamos en Jesús un trampolín para alcanzar cosas. Él es el camino, después de Él no necesito nada, después de Él lo que sea su voluntad es perfecta, es agradable y es buena. Y nosotros bendecimos su nombre por eso. Jesús en movimiento es lo que veremos todas estas semanas. Nuestro mundo está lleno de gente herida, de gente que necesita a Jesús, de gente que está muriéndose por Jesús, no por resolver sus situaciones, se mueren porque necesitan a Jesús. Jesús caminó y caminó. Una de las palabras que más se repite en el Evangelio de Marcos es esta que dice que Jesús siempre se estaba moviendo. Y después se fue, y después a tal lado, y después a tal lado. Siempre en movimiento. ¿Haciendo qué? Buscando personas. Tocando personas. Alcanzando personas. Es cierto que Jesús hizo muchos milagros y lo sigue haciendo. Pero el propósito no era venir a hacer milagros. El propósito era llevarnos al Padre. Y entonces quiero cerrar y decirles dos cosas. Si cualquiera de nosotros, aun cuando cree en su corazón haber hecho una profesión de fe a Jesús, Pero si cualquiera de nosotros ahora mismo no está caminando en obediencia, en honra y en cercanía con el Padre, por favor haga que valga el sacrificio de Jesús. Resuelva su relación con Dios, resuelva su vida con Dios. Si cualquier cosa, si cualquier deseo, si cualquier idea ahora mismo le tiene alejado de Dios, le mantiene aunque en la iglesia separado de Dios, en contradicción con Él, yo le ruego esta mañana, se lo ruego con un sentido de urgencia. Se lo ruego porque yo no sé cuánto tiempo más usted podrá vivir. Se lo ruego porque no sé cuánto tiempo más habrá para resolver nuestras vidas. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para seguirlo alargando. No podemos seguir viendo nuestra relación con el Padre como una cosa secundaria. No podemos seguir dando largas. No podemos valorar más las cosas de este mundo que a Dios. No podemos hacer esto. Y sería un hipócrita si sigo aquí predicando sin decirles esto. Porque de esto se trata el Evangelio. La Biblia dice, ¿de qué te sirve ganar todo el oro del mundo si al final pierdes tu alma? ¿De qué nos sirve seguir sosteniendo y manteniendo toda nuestra vida de la manera en que lo hacemos? Y tratando de ver nuestra imagen y cuidar nuestra forma de vernos de la manera en que lo hacemos. Si al final Dios nos desecha. Si cuando llegue ese día, como les dije hace un momento del pastor Guillermo, el domingo pasado jamás podíamos haber pensado que ahora estaríamos aquí diciéndoles, Él ya no está. Nunca lo podría haber imaginado. No creía que era lo que iba a pasar. No lo podía creer. Pero qué terrible llegar a ese día y estar delante de Dios esperando que Él nos reciba en su gloria y que de repente algunos de nosotros Él nos vea y diga, tú conmigo, no te conozco. Las obras que tú hacías eran de tu padre Satanás. No has hecho mis obras, has hecho las obras de tu padre y tu padre Satanás. Dice Él, llegará el momento en que dirá a algunos, no te conozco, apártense de mí. Sería un hipócrita si no les digo esto hoy. Porque eso es lo que la Biblia enseña. A eso vino Jesús. Jesús vino a resolver nuestra relación con el Padre. No podemos tardarnos. Es demasiado urgente. No puedo dejarlo para mañana. No puedo esperar la otra semana, no puedo esperar el otro año, no puedo pensar el otro año lo haré, porque ni tan siquiera sé si llegaré. Jesús decía, el día de salvación es hoy. Algunos de nosotros necesitamos resolver hoy nuestra relación con el Padre. Eso implica quizás ponernos de rodillas, eso implica quizás de lo más profundo de nuestro corazón, decirle, he hecho mal, he vivido mal, estoy mal, no te siento cerca de mí. Esta no es la forma en que quiero vivir. No me importa lo que tenga, lo que no tenga. Me importa tenerte a ti cerca. Me importa caminar contigo. Me importa poderte adorar y saber que me escuchas. Me importa saber que estoy contigo y en ti. Eso es todo lo que me importa. No me importa seguir guardando resentimientos o dolores. No me importa seguir guardando cosas. Quiero estar cerca de ti. Eso es todo lo que me importa. Es resolver nuestra relación con Él. Y la segunda cosa que quiero decirles, es tiempo de que veamos urgente el llevarle el mensaje de Cristo a las personas que no lo conocen. Es urgente. La semana pasada que hablábamos del fin de los tiempos, yo se los decía y no lo vamos a cambiar nunca ese mensaje, porque es el mensaje de la Biblia. Los días no serán mejores, nunca más serán mejores hasta que Cristo vuelva. Mientras Cristo vuelva, los días no serán mejores. No va a dejar de pasar cosas. Y no lo digo tratando de meter miedo. Es lo que la Biblia enseña. Se los mostré la semana pasada. Van a haber más desastres naturales. Van a haber días más duros. La gente va a ser cada vez más desamorada. La gente tendrá cada vez menos sensibilidad. La gente cada vez habrá más maldad. La inmoralidad todos los días crecerá. Todas las cosas serán peores. La gente se hará más daño. Así vamos. Así que no podemos callarnos. Jesús en Marcos se muestra como alguien en movimiento. ¿Y cuál era el motivo del movimiento? Restaurar, arreglar, encomendar, entregar a las personas a una relación perfecta con el Padre. Este país, esta ciudad, nuestras familias también necesitan eso. Por favor, compártale a las personas, no a la iglesia, no a la religión, no tonteras de estas. Compártele a las personas que necesitan a Dios. El Señor es bueno porque a nosotros nos ha permitido estar aquí esta mañana, recibir su palabra y probablemente tomar una decisión con nuestras vidas. Oramos esta mañana. Padre bueno, gracias.